ya es plata. Escucha mi consejo, libertad o sello pirata. No todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo, libertad o sello. Estás esperando que mi canto te dé de comer. Estás engordando con mi arte y aparte le pones un sello, linda foto y lo quieres vender. No inventaste nada y te llevas la mejor parte. Ay, qué bonito. Más. No es que no queremos ver los discos y los billetes. Si aparece la guita, vos no la vas a llevar. Hoy te lo digo, no cuentes conmigo. Con un solo ojo veo mucho más. Pirata, no todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo, libertad o sello. Pirata, no todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo, libertad o sello. Pirata, no todo lo que brilla es plata. Plata. Escucha mi consejo, libertad o sello pirata.